Nena, hace tiempo que no nos comemos. Ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo. Y ni te lo metes como yo te lo meto. Mejor que él nunca va a ser no. Anotando mis truquitos en un papel, yeah. Como yo nunca te va a hacer el amor, no. Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, Mejor que él nunca va a ser no. Real hasta la muerte, baby. Bebecita.